y hoy a las 17 horas se le dirá no al acuerdo porcino con China. Para hablar de esta manifestación estamos en comunicación telefónica con quien es estudiante de secundaria, activista antiespecista, activista ecologista y feminista. Estamos hablando de Mariana Molina, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Muchas gracias por la comunicación, Mariana. Y bueno, preguntarte sobre esta manifestación, pero sobre todo poder contarnos sobre este no al acuerdo porcino. Ok, la manifestación estará formada por... La organizamos desde la Multisectorial Socioambiental de Mendoza, que hay diferentes, no solo partidos, sino también hay diferentes organizaciones, movimientos, con diferentes intereses, porque, como voy a hablar un poco más adelante, esto involucra, al ser algo, una problemática tan amplia, involucra a todos los sectores sociales. Entonces, vamos a estar entre esta multisectorial de personas autoconvocadas y todas las que se sumen a las 17 horas en el kilómetro cero, nos vamos a juntar. Y la idea es marchar hasta la legislatura. Pero yo creo que si esperamos a más gente, vamos a marchar hasta la casa de gobierno. Pero eso depende de la cantidad de gente. Así que nada, la idea es marchar hasta la legislatura. Bien, y en ese sentido, Mariana, bueno, preguntarte el por qué le decimos que no a este acuerdo porcino con China. Yo creo que decir el no al acuerdo porcino con China es importantísimo desde todas las luchas sociales. ¿Por qué? Porque en primer plano involucra a un modelo extractivista que no solo ocupa espacio en las 25 megagranjas porcinas que se quieren hacer, sino también en el tipo de alimentación que le van a dar a estos cerdos, ¿sí? Uh-huh. Que, y cerdas, y que va a ser basada en trigo transgénico, que ya se realizó, y de soja transgénica. Entonces estamos hablando de un modelo extractivista que no solo va a ocupar espacio con las 25 megagranjas porcinas, sino también con este tipo de cultivo, ¿no? Y este modelo, ¿qué tipo de trabajo va a traer en pésimas condiciones? Y aparte va a beneficiar a muy pocas personas de otros países. Uh-huh. Entonces, no es algo que nos beneficie a Argentina como un país en la economía ni socialmente, porque sabemos que todo el trabajo que trae son en pésimas condiciones. Todas las consecuencias socioambientales y las consecuencias colaterales que va a tener esto va a repercutir en la población argentina, no va a repercutir en China. Todas las consecuencias, no nos olvidemos de los cerdos y cerdas que van a estar expuestos y van a ser usados en todo momento, ¿no? Y yo digo, y también no nos olvidemos que este acuerdo porcino llega desde una pandemia, o sea, desde una pandemia de China, que es la gripe porcina, ¿no? Y viene de una gripe porcina y nos va a traer a Argentina, que es un país que va a ser expuesto a la gripe porcina de nuevo. Entonces estamos hablando de crisis sanitaria, crisis cultural, crisis social y crisis ecológica que va a producir este acuerdo. Por eso me parece importantísimo que toda la población de Argentina sea consciente de la magnitud de esto, ¿sí? No solo a nivel socioambiental, ¿no? No seamos ingenuos. Es a nivel social, es mucho más grande. Todo va a repercutir en todos lados, aunque no lo queramos. Así que nada, yo creo que por eso es importantísimo, ¿no? Mariana, ¿y crees que falta información, que hay conocimiento sobre esto? Nos falta muchísima información. Porque primero que es algo que se cree en primer plano, que es una lucha antiespecista, yo creo. Y la lucha antiespecista está muy estigmatizada y muy aislada, como que creen que somos pocas personas, como que creen que al estar tan... Yo no creo que la gente tenga miedo a marchar, la verdad. Porque hemos visto en la marcha anticuarentena que la gente sí está y sí va a marchar, ¿sí? A pesar de todo lo nefasto de esa marcha, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la gente sí quiere marchar, pero no quiere saber de esto por la comodidad y falta información. Sí, obvio, falta información porque o si te la dicen, te la dicen de una manera de que resulta beneficiosa, te dicen los beneficios de esto. Te habla de la necesidad de proteínas, te habla de la necesidad de trabajo y qué trabajo, ¿no? Te habla de la necesidad de economía, de divisas, que esas divisas vendrán en 5 años. Entonces estamos hablando de algo que está muy sesgado por los medios de comunicación y algo que hay muy poca información porque no conviene saberlo, la profundidad de este asunto. Nada. Mariana, entonces hoy se marcha, ¿cómo es? Recordemos a nuestra audiencia, ¿cómo es la convocatoria? Ok, la convocatoria tiene, las consignas son no al acuerdo de cocina con China, basta extractivismo y no al fracking, la buena se negocia, ¿no? Y después no va, es a las 17 horas en el kilómetro cero. Perfecto, entonces, Mariana, te agradecemos mucho y entonces hoy desde las 17 horas en el kilómetro cero, no al acuerdo sino con China.